El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Esos melomaníacos que han llegado puntualitos a nuestra cita de todos los domingos. Otro programa junto a ustedes, compartiendo un insomnio más. Soy Jessy y este será un programa de solo música latina, así que preparen esas voces para cantar y suspirar. Así es, Jessy. Estamos aquí para otra noche llena de música. Esta vez haremos un especial de música de Latinoamérica, con un toque de sabor romántico y a la vez alegre que nos caracteriza. Así que prepárense, que hoy descubriremos nuevos talentos, y con otros no podremos dejar de bailar. Soy Manuela y es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar esta noche con alguien que sin duda es un maestro de la música. Fue vocalista, guitarrista y compositor de la muy conocida banda Soda Stereo. ¿Ya saben de quién hablo? Pues sí. Gustavo Cerati empezó su carrera musical de la mano de esta banda desde 1982 hasta el 97. En el 98 inicia como solista, dejándonos un legado de canciones inolvidables, entre ellas Adiós, que formó parte de su álbum Ahí Vamos, lanzado en el 2006. ¡Disfrútala! Son parte de una lluvia lejos. herida. Pero sigamos, melomaníacos, y vamos ahora con un cambio brusco de ritmos. Ahora con un talento ecuatoriano radicado en Estados Unidos. La cantante guayaquileña Diana Sofía está debutando en el mundo de la música con su canción Voy a Encenderte, una fusión de pop con música urbana, que de seguro nos pondrá a bailar. Este movido tema viene acompañado con un saludo a Gisela Galarza, que nos sintoniza desde Quito. Cuando yo te vi, no me pude resistir. Una mirada de esas que enamoran, de esas que te hacen ver que las horas se evaporan cuando te asomas. Y poco a poco voy entrando en curso, poco a poco yo le pierdo el susto y hoy vengo a decirte no mires atrás. Hoy voy a encender. Diana Sofía con su canción y vamos a seguir con la misma energía, ahora con la banda mexicana Belanova, integrada por Denise Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola. Esta se formó en el 2000 y desde ahí ha sido considerada como una de las bandas más populares de México. De su álbum Sueño Electro 1, lanzado en el 2010, nos traen una canción que nos invita a no llorar y peor sufrir por amor. Disfruten de No Me Voy a Morir.

que desde Ambato nos escucha. Insomnio melomaníaco. CCE 940 AM. Sin duda nos sumergimos en la suave melodía de Uno, pero cambiando de ritmos viene Dana Paola Rivera Munguía, más conocida como Dana Paola, una actriz, cantante y modelo mexicana que ha prestado desde pequeña varias veces su voz para Disney y sus películas. La voz de Rapunzel en Enredados lanzó en el 2013 su primer sencillo titulado No es cierto, en colaboración con Noel Sacrish, autor de la canción. Disfruten. Hace tiempo que no sé de ti. Me han

pues esto ya no tiene solución. Ya no tengas miedo, no vuelo rencor. Algo de a mi corazón te olvidará. Sé que te arrepientes en tu soledad y que me prometes que vas a cambiar. La vida me ha dado otra oportunidad y te pediré que ya no vuelvas más. Canta el ecuatoriano David Sandoval. Aprender a decir adiós, melomaníacos. Y vamos finalizando esta noche con Zombie Four, un grupo de salsa de Puerto Rico, integrado por Ángel López, Pedro Quiles y los hermanos Carlos Javier Montes y Jorge Montes. El grupo es conocido principalmente por su éxito A Puro Dolor, lanzado en 1998. De seguro la has escuchado antes. Así que a cantar, melomaníacos. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, que sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando. Cariño mío, sin ti yo me